Volvimos y se sumó al bondi, casi en la última parada, el gatito que está en medio de la movilización. ¿Cómo estás, compañero? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Ahora sí, recién se te escuchaba un poquito saturado, pero ahora contanos. Bueno, la manifestación se desarrolló desde el kilómetro cero, fue por calle San Martín hasta calle Espejo, subieron hasta Patricias, doblaron a la izquierda, como debe ser, y se frenaron en la puerta de la legislatura, donde se van a manifestar distintos referentes y referentas de organizaciones sociales, sobre todo de la unidad piquetera. Entre esas voces pudimos tomar la voz de Claudia. Ella integra el movimiento Darío Santillán, corriente plurinacional. Escuchemos lo que nos contaba con respecto a lo que pasó con Claudia Rivero. Hola. De el Frente Popular Darío Santillán, corriente plurinacional, integran la unidad piquetera, creo que era así. Sí, nosotros estamos dentro de la unidad piquetera, sí. Bueno, hoy nos encontramos acá en este marco de lucha pidiendo justicia por el compañero fallecido ayer. En realidad no falleció, lo mataron, lo mató la policía, lo asesinó la policía. Tengo cursos de RCP hecho y sé que una persona que pasa un minuto sin poder hacerle una resucitación cardiopulmonar va a fallecer. Lamentablemente la policía lo mató, es la política que están usando estos gobiernos represivos, tanto en Buenos Aires como en distintos puntos del país. Los estuvimos viendo últimamente en Jujuy, también lo que estuvo pasando, donde tiraban balas de goma, garrotazos, palazos a los compañeros. Y acá en Mendoza también pasa lo mismo, ¿no? Nos viven reprimiendo, nos viven hostigando, la persecución política y policial que estamos teniendo cada vez que salimos a luchar por nuestros derechos. Nosotros salimos a luchar por una vida digna, por trabajo digno, para que nos dejen de precarizar, para que tener salud y educación digna. Es lo que nos merecemos todos como pueblo. Bueno, gran concentración de gente, la verdad que no es la primera vez que se manifiesta este tipo de organizaciones, pero hoy en particular, vos lo dijiste muy bien, un asesinato, y también atarlo a cosas que han pasado acá en Mendoza. No hace mucho Martín y Lorena, represiones en los barrios, en los merenderos y comedores populares. Sí, tal cual. La persecución política y policial siempre está. A nosotros, nuestros compañeros Martín y Lorena, estuvieron encarcelados una semana, los tuvieron dentro de prisión. También se llevaron a una compañera que la soltaron esa misma noche, pero bueno, les pegaron. Y siempre hostigándolos a los compañeros, la persecución política dentro de los barrios populares, sigue habiendo esa persecución y ya no lo toleramos más, ya no lo aguantamos más. Somos trabajadores populares, estamos haciendo trabajos territoriales donde el gobierno no está participando, donde los gobiernos no saben qué cantidad de chicos y de familias completas comen en los comedores y merenderos. Vos hoy pedís que nos entreguen los módulos de mercadería y no te lo pueden sumar, pero ellos, el trabajo territorial que tienen que estar haciendo, no lo están haciendo. Los gobiernos no salen a hacer el trabajo territorial, sí a pegarnos, sí a hostigarnos y a perseguirnos y llegar hasta un asesinato, que no lo vamos a permitir más. No vamos a permitir más este tipo de violencia hacia los trabajadores populares, hacia quienes salimos a pelear simplemente por nuestros derechos. Y pensar qué va a pasar el domingo también, ¿no? Después del domingo sí, también eso creo que ya lo estamos viendo ahora, el aumento, el dólar que se disparó, y bueno, y también la preocupación de nosotros como trabajadores populares y quienes sostenemos las ollas dentro de los barrios, no sabemos qué es lo que va a pasar después del domingo. Es la gran incógnita que tenemos todos. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias a vos. Muy amable. Bueno. Ahí escuchábamos, amigo. Bueno, estábamos ya no sé si tenemos más testimonios, pero ya estamos con el reloj encima. No, está bien. Se están empezando ahora, se van a expresar en la puerta de la legislatura en tanto lo que pasó. Y bueno, hay un repudio también de todos, ¿no? O sea, de todos los organismos que dependen de las causas populares y la clase trabajadora. Generalizado en todos los sentidos, asambleas por el agua, organismos de derechos humanos, partidos políticos, demás instituciones que están espantadas con lo que se ha vivido en Buenos Aires con respecto al el legítimo y constitucional derecho a la manifestación y a la concentración, y que, bueno, lo decimos todo el tiempo, compañero, compañera, lo decimos todo el tiempo en la mosquitera. Fíjense dónde van a poner el voto el domingo, porque esto es lo que se viene lo que pasa en Jujuy, se viene lo que pasó en el obelisco, y que puede ser peor, y no solamente eso pasa en el resto del país, eso puede pasar manifiestamente en las calles de Mendoza. Perfecto, amigo, ahí escuchábamos al respecto de lo que está pasando ahí en la marcha. Y quería también, bueno, transmitir lo que mencionábamos un poco más temprano. El crimen de Facundo es nada más y nada menos que el crimen de un comunicador popular. Así que para nosotros es de suma urgencia difundir lo que está pasando, cubrir las expresiones que sucedan aquí en todo el país en relación al repudio a esta muerte. Y bueno, el nunca más lo vamos escribiendo todos los días. Desde ya, gracias, Gatito, y estaremos conectados para seguir transmitiendo lo que pase. Y me sumo a lo que mencionás respecto a las elecciones. El domingo ya se elige, elegimos, votamos a nuestras autoridades, y es preciso que seamos responsables para hacerlo, que tengamos memoria.